Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 28 de mayo. Abrimos hoy esta edición de noticias dando lectura a un comunicado que nos remiten desde el Partido Popular y donde se recoge que el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, han conseguido el apoyo del Ministerio de Industria para que el Gobierno de la Nación promueva en Bruselas la certificación de calidad europea de la piel de Ubrique a raíz de la presentación de una iniciativa en el Senado. El dirigente popular expone que el sector de la piel y la marroquinería de Ubrique en la Sierra de Cádiz es una importante industria, no solo por su importante implantación, ya que el 95% de las empresas andaluzas dedicadas a la industria de la piel se ubican en nuestra localidad, sino también por la calidad y reconocido prestigio internacional de sus productos. Se recuerda que la piel de Ubrique se incluyó por la Unión Europea dentro de los productos para incorporar dentro del registro de indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y terceros países, una certificación que, sin embargo, aún no se ha llevado a cabo. Antonio Sanz, en este comunicado, afirma que se hace eco del trabajo que desde hace años los empresarios de la piel de Ubrique a través de Empiel están realizando en la reclamación de que la marroquinería de Ubrique se incluya dentro de ese registro de indicaciones geográficas de productos no agrícolas en Europa y terceros países, lo que significaría un reconocimiento y certificación de calidad de los productos de la zona, además de consolidar y respaldar este importante sector industrial. Es por ello que desde el Partido Popular se aboga porque el Gobierno de la Nación realice las iniciativas que sean necesarias para que el proyecto de reglamento de indicación geográfica de productos no agrícolas de Europa y terceros países vea agilizada su tramitación en la Unión Europea, a fin de que la piel de Ubrique sea incluida en el registro subsiguiente a dicho reglamento. Asimismo, se insta a mantener un contacto permanente con los interlocutores económicos y sociales para lograr el consenso, el compromiso y la implicación de todos los afectados. Cambiamos de asunto. Mañana jueves, día 29, se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou la décima edición de Tarde de Juegos, organizada por la Comisión Tarde de Juegos del proyecto Ubrique Blanco de Paz. En la edición de este año y con motivo del décimo aniversario de dicho proyecto, la actividad se va a dividir en dos bloques. De 5 de la tarde a 8 se llevarán a cabo los diferentes talleres y espectáculos organizados, comprendiendo un total de 55. Y a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar un acto especial con un pasacalles y un baile en el que se van a interpretar las coreografías preparadas durante los últimos años con motivo de la celebración del Día de la Paz, contando para ello con música en directo gracias a la colaboración de Orquesta Boulevard. Las entradas para participar en esta nueva edición de Tarde de Juegos tendrán un precio de 2 euros para los niños con derecho a merienda de pan con aceite y zumo gracias a la colaboración de las panaderías de Ubrique y las asociaciones de padres y madres de los colegios, y de 1 euro para los adultos, siendo destinados los fondos que se recauden a beneficio de diferentes proyectos y ONGs, como son Discovery. Destinará ese dinero a un servicio de rehabilitación y fisioterapeuta para discapacitados en Ubrique. Ayuda en acción para la construcción de un centro de educación temprana de 0 a 3 años en Cascas, Perú. Para la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui para la compra de alimentos y de un camión de segunda mano. Para Manos Unidas y la Escuela Hogar para Niñas Huérfanas y Jóvenes en Situación de Exclusión Social en Bamenda, Nigeria. Y para Justicia Alimentaria Global, para el fortalecimiento y organización de personas mediante la solidaridad en una cadena que aporte lo necesario para ofrecer una vida digna a sus participantes en Uganda. Será el destino de lo que se recaude en la décima edición de Tarde de Juegos que se ha previsto para mañana jueves día 29 a partir de las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. También hoy podemos destacar que comienzan a formalizarse esta tarde las inscripciones para los cursos de verano de natación que cada año convoca el Patronato Municipal de Deportes. Hasta el próximo 13 de junio, todas aquellas personas que en su día realizaron sus reservas de plaza se irán acercando hasta las dependencias de la piscina municipal climatizada, hasta un total de 542 participantes. Así lo ha destacado Víctor Chávez. Sí, pues aproximadamente unos 540 hicieron la preinscripción